En la laguna del Sauce vive un sapo lagunero que toda la mañanita toma mate con un tero. El sapo comía bichitos, bebía tereré y yuyitos, y por las noches cantaba con voz abaritonada. Crack, chamarrita de los sapos, crack, la quiero bailar con vos. Crack, chamarrita de los sapos, la quiero bailar con vos. Una tarde muy lluviosa, en una barca de hoja, apareció una zapa verde, verdemente hermosa. El sapo la vio venir y claro, se enamoró. La invitó a salir con él y ella le contestó: ¡quack! Chamarrita de los sapos, ¡quack! La quiero bailar con vos, ¡quack! Chamarrita de los sapos, la quiero bailar con vos. Ese día en la laguna una gran fiesta se armó. Zapa y sapo enamorados cantaban esta canción. Chamarrita de los sapos, crack, la quiero bailar con vos, crack. Chamarrita de los sapos, la quiero bailar con vos, crack. Chamarrita de los sapos, crack, la quiero bailar con vos, crack. Chamarrita de los sapos, la quiero bailar con vos, crack. Chamarrita de los sapos, crack, la quiero bailar con vos, crack. Chamarrita de los sapos, la quiero bailar con...